Ahora subsisten tres: fe, esperanza y caridad. Mas la mayor de ellas es la caridad. La caridad es una de las virtudes magnas que todo hijo de Dios debe poseer. No valen en nada todas las demás sin la caridad. Vivir en la caridad es vivir en el seno de Dios, en lo más profundo de Dios, puesto que Dios es la fuente del amor, la fuente de la caridad. Dios da al hombre todo lo que hay en él. Dios comparte todos sus bienes celestiales y terrenos. Dios lo reparte todo, sin quedarse él nada para sí. Dios da la caridad, Dios da el amor, pero el hombre no sabe compartir ese amor, dar ese amor con sus semejantes, con sus prójimos, en su matrimonio, en su familia, en la sociedad, en la iglesia. No sabe hacerlo. Dios lo da todo. Por tanto, todo cuanto tiene el hombre en su vida, lo espiritual y lo material, solamente proviene de Dios. No es del hombre. Del hombre solamente hay una cosa que le pertenece: su libertad, su voluntad libre. Lo demás le pertenece a Dios. Incluso la razón es un don de Dios. El poder pensar es un don de Dios, que no te perteneces. Lo que a ti te pertenece es tu libertad, el poder elegir lo que Dios te da, sus dones, para hacer la voluntad de Dios o para hacer tu propia voluntad humana, tus caprichos humanos. Y así, con la libertad, el hombre puede, con el don de su razón, con lo que entiende en su razón, llevar su vida por caminos extraños, complicados. Porque el hombre es libre de pensar mal, de desordenar su inteligencia, de pervertir su inteligencia, el don de la razón que Dios le dio. La razón solamente se asienta en la verdad absoluta. Pero el hombre, con su libertad, puede pervertir esa verdad, esa razón, ese don. Nada de lo que tiene el hombre pertenece al hombre. El dueño es Dios. ¿Y por qué los hombres se adueñan de lo que es de Dios? Se adueñan de la inteligencia, de los dones de Dios, de las virtudes. Porque el hombre vive en su soberbia, encerrado en sus inteligencias, en sus teologías, en sus filosofías, en sus modos de pensar la vida, de vivir la vida, en sus modos de sentir la vida, de obrar en la vida. Muchos siguen siendo niños que no han crecido espiritualmente en esta vida. Niños que se rigen por sus ideas y que se han quedado encallecidos, obtusos en sus ideas. Y eso les impide crecer espiritualmente. Es lo que hemos leído en San Pablo, parcialmente conocemos y por tanto parcialmente profetizamos. Cuando era yo niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me he hecho hombre, me he despojado de las niñerías. ¿Cuántos católicos hay que no se despojan de las niñerías que encuentran en sus escuelas teológicas y no pueden comprender la caridad, la vida espiritual, los misterios de Dios? ¿Cuántos católicos hay que se aferran a sus teologías y por eso siguen llamando Papa a ese falso Papa? Son niños en el razonar, conocen toda la teología, pero no saben pensar en la verdad. No saben usar el don de la razón en la verdad y con su libertad, con su voluntad libre, pervierten su razón. Se encallecen en sus razones, en sus ideas teológicas. Buscan una idea para sustentar su soberbia. No han crecido en la caridad, no han purificado su corazón, no se han despojado de sus inteligencias, de sus ideas, de sus formas de pensar. No pueden cambiar de mentalidad porque creen que con sus teorías teológicas, con sus ideas filosóficas, pueden solucionar el problema de la Iglesia actual. Nada de lo que tiene el hombre es suyo, ni siquiera su razón, ni siquiera lo que el hombre ha conquistado con la teología, con la filosofía. Solamente es propio del hombre su voluntad libre. Lo demás lo da Dios. Y cuando el hombre con su voluntad libre pone un impedimento a los dones de Dios, empieza a adueñarse de los dones de Dios y a usarlos solamente para su propia voluntad, para su propio provecho, para su propio negocio. Esto es lo que siempre ha hecho el hombre desde que es hombres, desde el pecado original, el primer hombre, hasta ahora. Y ahora lo hace con mucha más perfección. Ahora se ve el fariseísmo y la hipocresía en tantos católicos que se creen justos, sabios y buenos porque saben teología, porque explican la Iglesia desde su teoría teológica, desde su escuela teológica. La caridad mueve todo el ser de Dios. La caridad es una obra. Dios es acto purísimo. Dios no es una idea. Dios no se mueve por ideas, como hacen los hombres. Los hombres piensan y obran. Esto es propio de los efectos del pecado original. El hombre que Dios creó al principio contemplaba la verdad con su razón y obraba esa verdad. El hombre por el pecado original, en esta economía del pecado original, ya no sabe contemplar la verdad, no puede, y tiene que pensar, meditar, sintetizar, trabajarse intelectualmente para alcanzar una verdad, para comprender una verdad. Y cuando la ha comprendido, le cuesta un mundo ponerla por obra, porque encuentra en la sociedad en donde vive muchos inconvenientes, muchas circunstancias, otras vidas, otros mundos, otras filosofías, otras ideas que impiden de muchas maneras que se obre esa verdad. Por eso el mundo es una batalla de inteligencias. El mundo, desde el pecado original, es una batalla, una lucha de inteligencias. Todos quieren imponer su idea al otro, su ley al otro. Es el reino de la soberbia. La caridad mueve todo el ser de Dios. Dios es acto purísimo. Dios es una obra. La caridad, por tanto, es una donación. Es algo que se obra, algo que se da. Y uno no da a un ser querido lo peor que tienes, sino lo mejor. Así Dios, cuando ama, Dios da lo mejor en ese acto, en esa obra de amor. Y Dios, cuando ama al hombre, le da lo mejor, lo hace a imagen y semejanza suya. Le da un alma santa, pura, perfecta, le da un cuerpo glorioso, apto para realizar lo que hay en su alma, la santidad de su alma, para reflejar esa santidad, esa espiritualidad, esa pureza, y le da el espíritu para poder moverse y hacer lo que Dios quiere, la misión que Dios quiere, el plan divino para su vida. Dios ha dado lo mejor al hombre cuando lo creó. El hombre perdió todo eso e inventó una humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado. Una humanidad que tiene por fin destruirse a sí misma. En esta humanidad Dios ha intervenido dándoles de nuevo lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que Dios ha dado? Su Hijo, el Verbo encarnado. Jesús es la vida plena del Padre. Es la palabra del pensamiento del Padre. Es la verdad para todo hombre. Es el camino para todo hombre. Jesús es para todo hombre la salvación, su crecimiento espiritual y su santificación. No se puede crecer espiritualmente si primero el hombre no busca en Cristo su salvación, la salvación de su alma, la redención. Una vez que el hombre se pone en camino para salvar su alma, comienza el crecimiento espiritual que se da en el amor de Dios, en el amor de la gracia. Y de esa manera el hombre puede llegar a la santificación de su alma, al fin de su vida, que es llegar a su propio origen, porque el alma salió de las manos de Dios, santa, pura. El alma, cuando se encarnó en este cuerpo hibridado y manipulado, quedó atrapada en esta economía del pecado, en una cárcel, y tiene que buscar, tiene que ir, tiene que volver a esa santidad original de la cual nació, fue creada por Dios. Y eso es un trabajo de toda la vida. Y muchos no hacen ese trabajo. Muchos solamente se quedan en la salvación de sus almas. Y hoy día ni siquiera se llega a eso. Hoy día ni siquiera los hombres quieren salvarse porque han perdido el norte de la verdad. Ya no creen en Cristo, ya no aceptan la doctrina de Cristo, ya no son de Cristo, sino que son del anticristo. Hoy día la gente no vive para salvar su alma, sino que vive su vida humana. Vive su humanidad y pone en su humanidad, en las cosas humanas, en sus ideas humanas, en sus voluntades humanas, en sus libertades, en sus deseos, la salvación. Como si un pensamiento bueno pudiera salvar el alma de un hombre. Como si buscar cada día un pensamiento bueno pudiera salvar al hombre. Hoy la gente busca pensamientos positivos. No quiere pensamientos negativos. Es decir, hoy día la gente solamente quiere su propia soberbia. Está en la idea, en el pensamiento, y no está en la caridad. La caridad es lo que mueve todo en el ser de Dios. La caridad es una obra. La caridad no es un pensamiento positivo. No porque pienses de forma positiva vas a hacer una obra de amor. La caridad se asienta en la verdad absoluta. Si no tienes la verdad absoluta, solamente obras tus amores, amores humanos, naturales, carnales, amores según lo que entiendes tú que es el amor. La caridad es darse por completo a los demás, como Dios se da por completo al hombre que ha creado. Es una donación total. Es dar al otro lo que he recibido de Dios. Si no vivo en la gracia, entonces no puedo dar al otro lo propio de Dios, porque vivo en mi pecado. Si estoy apegado a la vida, apegado a mis ideas filosóficas, teológicas, después no puedo obrar la caridad. Solamente doy al otro mis ideas filosóficas, mis ideas teológicas, que es lo que la gente suele hacer en las redes sociales. Se da al otro lo que yo pienso, pero no se obra la caridad. No se da al otro totalmente uno mismo, porque eso es la caridad. Darse por completo a los demás. ¿Qué entienden los hombres por darse por completo a los demás? Los hombres entienden muchas cosas con su cabecita, y lo que menos comprenden es que hay que dar lo que se recibe de Dios. Dios pide al hombre según él le da al hombre. La caridad es donación y Dios te va a pedir lo que Él te ha dado. Si te ha dado el don de la inteligencia para que puedas entender las cosas, ya sea en lo científico, ya sea en lo teológico, ya sea en lo que sea, eso después te va a pedir. ¿Cómo usaste el don de Dios, el don de la inteligencia en tu vida? Si pones en ese don de la inteligencia tus ideas, tus inteligencias, entonces obstruyes el don de Dios. Y usas ese don de la inteligencia para el mal, que es lo que mucha gente suele hacer. Muchos católicos que conocen muy bien la teología y después no saben usar ese don de la inteligencia, ese don del conocimiento. Dios te va a pedir según Él te da. Si el hombre ha recibido mucho, tanto en lo material como en lo espiritual, también Dios le va a pedir mucho. Y a los que recibieron poco, les va a pedir poco. Los dones de Dios, lo que Dios te ha dado, es para obrarlos. Esta es la dificultad del hombre. Que el hombre no sabe obrar lo que Dios le ha dado. Al estar inmenso, inmerso en su soberbia, el hombre coge los dones de lo que Dios le da, sea mucho, sea poco, y empieza a interpretarlos, empieza a pervertirlos, empieza a elegir lo que él quiere en la vida, pero no sabe seguir el don. Se adueña de los dones. Y cuando te adueñas de los dones, ya no obras ninguna caridad, ya obras tus amores, tus obras, tu vida, que están fundamentadas en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, en lo que tú ves, en lo que tú decides al final. El único don que es tuyo completamente es tu voluntad libre. Lo demás, incluso tu cuerpo, le pertenece a Dios. Muchos tienen dones, pero no lo saben fructificar para Dios. ¿Cuántos tienen bienes materiales que le pertenecen a Dios, que sirven para transmitir los bienes de Dios espirituales y no lo hacen? En la vida no hay que desvelarse por los bienes materiales, sino por los bienes espirituales. Son los que hay que proteger y transmitir con la caridad. La caridad es para obrar un bien espiritual. El hombre se da al otro por completo cuando le da, cuando le transmite bienes espirituales. Cuando el hombre solamente le da al otro bienes materiales, no da nada. Porque los bienes materiales solamente son instrumentos para transmitir el bien espiritual, el bien divino, que eso es la caridad. Un bien divino, un bien espiritual. Como hoy la gente solamente está en sus bienes humanos, bienes naturales, bienes materiales, bienes carnales, entonces no tienen idea de lo que es la caridad. No es el bien humano lo que te salva. La obra del amor es el bien divino. Los bienes materiales como espirituales pueden dar al hombre el cielo o el infierno, si son tomados y usados con pureza, con humildad y con caridad. Y por tanto hay que aprender a usar los bienes materiales y los bienes espirituales en Dios. Y los más importantes son los bienes espirituales, no los bienes materiales, aunque hay una caridad material y una caridad espiritual. Y las dos valen, ya para salvarse, ya para condenarse. Según el uso que se haga de los bienes materiales y bienes espirituales. Pero el hombre debe vivir su vida para un bien espiritual, para transmitir ese bien espiritual a través de los bienes materiales, que esta es la esencia de la caridad.